El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Ellos lo hicieron fatal, pero sabes que tu talento cuenta. Tú como productor, artista, músico, gestor cultural, sonidista, jalacables, operador, productor, compositor, arreglista, te ofrecemos 60 minutos nacionales, donde la comunidad musical se presente ante ti. ¡Pero solo tienen 50 minutos! No me dañes la piel. Damas y caballeros, bienvenidos a Rolabyte, un producto oficial de Lexicorp. Hola. Buenas noches. Y les habla David Quesada. Un gusto estar de nuevo aquí en Rolabar. Una singular entrada que no es para menos para un compañero, amigo, amigo, hermano, casi hermano. Conmigo sí. Un gusto, amigo, tenerte aquí. Recuerda que en nuestro grupo de amigos, aparte de ser Rolabar, te estimamos mucho, te queremos mucho, y más que nada sigues siendo en persona y profesionalmente. Sigues siendo esa persona que Diosito te bendiga y sigas teniendo ese buen ánimo y buen acolito que eres. Bueno, muchas gracias. Me sorprendiste, Roscón, gracias, hermano. Gracias igual a todos ustedes que están aquí. Contento, feliz de estar un lunes más con nuestro Radio Escuchas y a darle con más ánimo este nuevo añito más de vida que Dios me ha regalado, hermano. ¿Es un año más o un año menos? No, yo creo que es un añito más, hermano. Pero al menos... ¿Se puede decir al aire cuántos años son? No, mijo, no, déjanos, no. En stand-by, dejemos 28. Sí, 5 por segunda vez. Bueno, amigos, de aquí saliendo una noche más en cabina, un lunes más dentro de la Valle. Amigo, feliz cumpleaños, Briancito. Gracias. Que te vaya de mejor en esta vida de parte de todo el elenco de Rolabay. Esperemos que todos nuestros redes escuchos también sea una llamadita y aunque sea decirle feliz cumpleaños al compañero. Que llamen al 2220-966. 2220-966. O a nuestra fanpage, Rolabay, en Facebook. Que nos llamen, mejor que le llamen. Y si quieren dejarle por interno, está como Tommy en Facebook. Tommy Oliver. Bueno, amigos, de ahí estamos de fiesta aquí en Rolabyte. Y vamos a los que vinimos. Vaya ahí la música. Así que vamos con un tema bastante... La verdad que es bastante bueno porque el invitado que tenemos ahora es bastante fresco, señores. La verdad, no hay palabra que describirle. Cuando le saludé fue como que hay un friecito, amigos. Y eso es una energía positiva. Positiva. O sea que te puso la piel de gallina. Me puso ready, porque la buena energía se transmite. Así que vamos con la primera canción. Roscón, dale. Dale, don. Ser eterno aquel día en que me diste tu amor. Hoy retiro esas palabras, no sabía que guardabas penas en tu corazón. Sin embargo, aún sintiendo tan amargo, tomarás la decisión. Tus descuidos son constantes, no me miras como antes, tu calor se consumió. Y volaré, volaré para seguirte a donde vayas. Y viviré, esa vez no lo detuve, por sorpresa sucedió. Fuiste muy afortunada, no saliste lastimada, esa parte me tocó. Voy a ser sincero, es notorio, aún te quiero, pero ya no hay marcha atrás. Y si ya no vuelvo a verte, ojalá que tengas suerte en tu viaje si te vas. Volaré y volaré para seguirte a donde vayas. Para seguirte a donde vayas. Y viviré, viviré, ganaré las demás batallas. Y cantaré, cantaré a este punto que más me toca. La comunidad musical más grande del Ecuador. Rula Byte. Bueno, muchachos, es momento de su presentación. ¡Bien, muchachos! ¡Lo logramos! ¡Bien! ¡Claro! ¡Vamos! No, no ustedes. Los músicos de verdad. Los que sí lo saben hacer. Con ustedes, música en vivo. Estamos de vuelta con las pilas bien puestas, señores. Como recuerdan, eso, más que activados. Ya con la canción le compró el roscón acá a mi amigo Brian. Ahí hubieran visto la euforia y la emoción. Nos pueden ver por medio de www.radiocce.com. www.radiocce.com. Nos pueden ver, por favor, en vivo. En nuestra fanpage en Rolabay también estamos transmitiendo en vivo y en directo. Y como todo programa, como les decía, lunes de esperanza, de nuevos comienzos, de nuevas oportunidades, no queda más. ¿Cómo es un programa de élite? ¿Qué tenemos ahora? Un gran artista, así que. Señor presidente, lo ya está aquí. Claro, compañero, yo lo presento, compañero. Eso. Así es, compañero. Así que, ni más ni menos, con esa buena energía, con esa buena euforia, vamos a dar la presentación al artista de hoy. Así que, por favor, preséntese, compañero. Amigos, mucho gusto estar aquí presente en Rolabay con estos tremendos. David, Brian, feliz cumple, hermano. Muchas gracias. Vamos, vamos a cantarle ahora en vivo. Stalin, mucho gusto, mi viejo. Rock Blues. Saludos a todos nuestros oyentes. Bueno, mi nombre es Martín Torres, amigos. Yo represento al grupo musical quiteño llamado Ilusiones, lo que escuchaban hace un rato. Así que un gran saludo a todos nuestros amigos que nos escuchan esta noche. Es un aplauso para los el grupo Ilusiones. Un aplauso. Ilusiones. Buenísimo. Bienvenido, amigo David. ¿Qué tal toca ahí? Martín. Ah, Martín, perdón. Serio, hermano. Martín, ya acabado con mi nombre. Con las vocales nomás. Ahí. ¿Qué onda contigo? Vamos ahí. Discúlpame, Martín. Discúlpame, estaba tan pana, tranquilo. En mi nombre ahí. Tranquilo. No me olvides. También estaba pendiente ahí. Para que vean que. Para que vean que esto es en vivo y nos equivocamos. Sí, mismo es de mano. ¿Qué tal, Martín? Cuéntanos un poco del grupo Ilusión. A ver, mi viejo, ¿qué tal? Que puedo contar es nuestra pequeña cría que está creciendo, ¿no? Es una banda que arrancó en dúo cuando éramos apenas unas criaturas de veintitantos añitos y fue creciendo. Empezamos como dúo empezamos haciendo un disco artesanal, nosotros dos solitos, para meternos en la industria, ya que queríamos vivir de esto. ¿Artesanal? Artesanal nos referimos a que nosotros mismos lo grabamos y lo masterizamos entre nosotros en un home studio, yeah. Cosa que no se debe hacer para despuntar, pero queríamos meternos ya con algo, ¿no? Yeah. Y como no había presupuesto en esas épocas, hermano, le hicimos y nos fue bastante bien como para iniciar, ¿no? ¿Y eso hace cuántos años, hermano? Estamos hablando de hace casi 3 años, mi viejo. Ya. Después de eso sí ya nos... ¿Y en casa de quién fue que estaba creando? Pucha, esto era bien bonito porque, pucha, viejo, no teníamos idea de lo que era salir a la industria, entonces solo pensábamos en música. Eran tiempos bien armoniosos en el pueblito de Nono, aquí del Occidental para arriba. Ya. Hermoso, ahí vivía mi compañero Paul Cajas, que nos está escuchando ahora, no pudo venir ya que... Un saludo para Paul, nuestro tremendo guitarrista que está con su pequeñito de un mesecito en casa. Un saludo. Es justificativo. Un abrazo para él. Está justificativo. Él empezamos el proyecto, después metimos ya batería y bajo y pucha, nos despuntamos a grabar ya en estudio y de veras, mi pana. Ahora estamos sacando y completando el álbum. Vean nomás. Sí, mi viejo. ¿Cuántas canciones ya tenemos? Ahorita está un EP recién subido de 3, pero estamos empezando las 3 siguientes y para la última tanda yo creo que el álbum estará entre unas 9-10 cancioncitas, temitas. ¿Y estos primeros temas que has lanzado tú, cómo ha tenido la acogida de la gente y lo han presentado a más personas? Pucha, hermano, sabes que nuestro único punto blandengue, por así decirlo, ahorita son los medios que estamos aprendiendo a manejarles, pero es tan básico ahora, hermano. Pero de ahí cuando las tocamos en vivo y la gente nos tiene mucho cariño, les gusta bastante. Eso es lo entonces, importante, la acogida de la gente. Sí, la acogida nos ha ido súper bien, a la gente le gusta lo que hacemos. Y por ahí, como te digo, falta chuta meterle... aliarse con alguien que nos diga, vean, ustedes, yo sé que son músicos, pero así se hace pues, el tema de la media. Y ahí, por ejemplo, como estaban aquí en la biografía del grupo, uh-huh. ¿Por qué el nombre? El nombre, hermano, estábamos viendo un nombre que no suene a cualquier cosa, y pensamos en ilusiones para jugar con esto de ilusión es, esa fue la idea principal, o sea, todo esto es una ilusión. Que viene de conocimientos ancestrales. Es más, no estoy aquí. Es más, no estoy aquí, ni estoy allá. ¿Es? No tengo hogar ni por venir. Ya. Debatiéndome la vida de bar en bar. No, mi hermano, pero sí, empezó con esa idea de que todo esto, hay una enseñanza bien bien bacán de las enseñanzas orientales que dice que todo, le llaman el maya. Todo esto es una ilusión que acaba con la muerte. Y ahí te vas a dar cuenta cuánto progresaste en esta experiencia humana. Con eso queríamos jugar, con ese concepto más o menos, ¿no? Wow. ¿Y quién tenía más o menos pensado esa filosofía? Chuta, viejo. ¿O quién les fue metiendo un poquito ahí? ¿Quién es el mentalizador? ¿Quién fue lavando el cerebro? ¿Quién fue el que maquinó todo eso? A ver, estábamos entre Paul y yo, y la verdad la idea fue mía de esto del maya y de que es una ilusión. Y de ahí Paul dijo, ¿sabes qué? Me gusta. Y bueno, recién me dijo que está bonito el nombre, pero que quiere cambiarle, imagínate. ¿De qué nombre? Yo creo que ya se queda, hermano, porque si no, todos somos, y también nos fuimos por el lado de que todos somos ilusionados e ilusionistas. Ya. Todos seguimos una ilusión para cumplir nuestros objetivos, y también somos ilusionistas porque estamos todo el tiempo creando pensamiento y creando experiencia. Y con respecto al género que manejas, cuéntanos un poco de cómo fue la mezcla. Si primero estuvieron con rock o luego le metieron el blues. Fue lo contrario, empezamos medio de hecho los New Age ahí. Eran dos guitarras y dos voces, entonces sonaba súper celestial, hermano. A tal punto que ese álbum casero que hicimos le pusimos Armonías del Cielo, porque sonaba al cielo. Pero ahora como metimos batería y bajo, ya le dimos un concepto más pesadón, más rock blues, que nos gusta más definitivamente. O sea, y digamos para formar la banda, o sea, ahorita tú nos dijiste que aumentaron una batería y bajo. En total, ¿cuántos están? Somos los 4, guitarras, la segunda guitarra y voz soy yo. Paul, que hablábamos antes, la primera guitarra y la segunda voz, y tenemos bajo y batería, por ahora. En busca de tecladista. ¿Eh? No. En busca de tecladistas, y un par de coristas, 10 puntos. Eso, bueno. Si quieren saber el número para que se contacten, hasta el último, señores. Hasta el último, les va a dar contactos, todo. Que esperen, que escuchen si quieren. Eso, que escuchen si quieren el número. Que escuchen hasta el último. Sí, mi viejo, ahí vamos. Y amigo, y con respecto a presentaciones, cuando tú sacaste tu primer disco artesanal, como tú lo llamas, ¿cuál fue tu primera presentación y cómo tú le recibiste eso? Como tú dices, fue como lanzarme al, claro, a la empresa, pero sin saber leer ni escribir, como es. Pero pucha, ahí nos salían chauchitas en restaurantes, íbamos por ahí, hasta estuvimos tocando, hermano, en plena Naciones Unidas nos poníamos ahí. ¿Cuántos años llevan, no sé, con la banda ya? La banda tiene casi 3 años. ¿Con los originales? El primer año y medio fue esto de Armonías del Cielo, ensamblar los temas, crear, estar ahí. Y después ya se incorporaron los demás instrumentos y salimos ya a festivales, a bares, que ya es como un escaloncito más arriba. Ya, pero no me... cuando tú te presentabas en restaurantes, digamos que fue tu primera salida, ¿cómo te pagaban? Y, a ver, toma, te pago tanto. Te pago en comida. O te pago en comida. Te pago en comida, te pago las chelas, la comida y lo que te dé la gente, hermano. Puta, así nos tocó empezar. Yeah. Lo cual no me parece para apoyar al artista ecuatoriano, ¿no? Exacto. Pero, por eso mismo, con Paul dijimos, ¿sabes qué, hermano? Así no, vamos a la segura con los sitios que quieran apoyarnos de verdad. Por ahí se puede hacer cosas gratuitas mientras también el otro lado ponga de parte, ¿no? Claro. Pero muchas veces los establecimientos, no todos, porque hay gente muy maravillosa, también abusa un poco del artista. Uh-huh. Cada vez menos. Sí, toca sacar el máximo provecho. Claro, toca sacar el máximo provecho. Sí, mira ahí. Bueno, lo que es una preguntita antes, ¿no? Pero por supuesto. ¿Quién fue el que creó las primeras letras y dijo, ¿sabe qué? Van a hacer esta ¿alguna anécdota? Por alguien, su hermano aquí presente. El tema que escuchábamos le pasó a un amigo de un amigo, pues le abandonaron ahí y, como dice la letra, la novia, los descuidos fueron constantes, ya no era como antes, su calor se consumió. Vea, hasta el corazón me dolió ahorita. Ay. Lo que pasa es que es un ritmo divertido para que no seas tan cortavenas y tan sufridora la canción. Yeah. Pero igual va acompañada de... Claro. La compañía de su respectivo jugo de limón, señor. Jugo de limón. Es. Con buenas anécdotas, o sea, pero por ejemplo, a lo que yo también me refería de la pregunta del restaurante, o sea, ¿cuál fue tu sentir ese momento que eras como un niño chiquito que representaba? Exacto, hermano, era como niño con juguete nuevo. Porque dice que uno nunca. Tenemos nuestro escenario. Pucha, resulta que estábamos subiendo una pequeña gradita, pero para nosotros ya significaba bastante, ¿no? Claro. Ahora escuchamos eso y decimos, hermano, esto a ratos suena hermoso y a ratos da vergüenza ajena. Ya no vive. No, yo creo que no, pero hermano, sí, bonito. Todo suma para el aprendizaje, hermano. Claro. Ya, y con ni más ni menos con todo ese... Hagámoslo para nuestros artistas. Para nuestros escuchas. Hacerle algo en vivo para ellos, dedicado antes para que ellos. Nada, sí, también sí, disculparán, amigos, disculparán la voz gangosa que pucha un resfriado con estos climas. Sí, estamos. Va a impedir compartir aquí con ustedes. Eso, exacto. Así que suelo cantar un poquito mejor de lo que se va a escuchar ahora. Y no hay autotune. ¿Es? Bueno, amigos, vamos a compartir una. Este es un poquito una letra más superficial que profunda, ¿no? A mí me gusta escribir cosas bien, bien que lleguen. Este es un poquito, es bastante creativa, pero es más para la pasión, digamos. Vamos a escucharla. Es un encuentro con una man así, no sabes qué decirle. Esto, mi hermano menor me ha dicho que se ha jalado unas 2 peladas con esta frase. Sí. Escuchar el coro, vamos. Me he dado cuenta de cómo me miras, ya sé cuál es tu intención. Epa, tu seductora y burlona sonrisa, con ganas de algo de acción. Vamos ahí, el approach. Fijas la vista, se notan tus ansias, tengo un buen presentimiento. Ah, cierra los ojos y tenme confianza, solo disfruta el momento. Ay, ahí es cuando. Y me acerco lentamente y te digo al oído. Ahí va la frase conquistadora. ¡Vamos! Si tú me gustas, si yo te gusto, ¿por qué no nos damos el gusto? ¡Epa! ¡Ay! Si tú me gustas, si yo te gusto, ¿por qué no nos damos el gusto? ¡Uy! ¡Oh! ¡Vamos ahí! Ahora es una que se conquistó este man las dos peladas. ¡Vamos ahí! ¡Ep! Segunda estrofa. Porque sabes que esta ocasión no necesito tu amor ni cariño, y sé que no es lo que quieres, también bandida. Algo distinto y sin compromiso, sin duda es lo que prefieres. Y bueno, si alguna vez no me das ni el saludo, sabes, no hay resentimientos. No te preocupes, son solo detalles, mientras estemos contentos. ¡Ay, epa! Y me acerco lentamente y te digo al oído. ¡Ay! Ayúdenme, amigos, ya se la saben. ¡Dice! ¡Vamos! Si tú me gustas, si yo te gusto, ¿por qué no nos damos el gusto? ¡Ay! Una más. Si tú me gustas y yo te gusto, ¿por qué no nos damos el gusto? ¡Vamos ahí! Lindo coro, ¿ah? ¿Eh? Sí. Démonos el gusto. ¡Bravo! ¡Ahí! Para que nuestro radio escuche la calidad de artista que tenemos, y más que todo ecuatoriano. Que se dé el gusto el cumpleañero también. Un aplauso. Gracias, gracias. Ay, Brian. Por si acaso encontraste coristas ya. Lo solicitado, ¿ve? Ese es mensaje divino, hermano, ahí, plasmado. ¿Listos para cantar? No, mejor vamos al corte. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Décimo Festival Cantos del Sur. Cantos del Sur. El evento más importante del país y de América del Sur, que fortalece la identidad y el patrimonio cultural, así como la memoria social de los pueblos. Participan Tungurahua, Coquihuas, Tierra Libre, Voces, Unidad Educativa Quitumbe, Quiwa, Libertad Andina, Sendero, Quillari. No se pierda esta propuesta musical y coreográfica que promueve la identidad y el desarrollo cultural del país. El sábado 23 de junio, en la Tribuna del Sur a las 3 de la tarde. Entrada libre. Con el auspicio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y esta emisora. Ya está disponible la aplicación de Radio CCE para tablets y smartphones. Búscanos en Play Store. Estamos como Radio CCE 940 AM y descárgala en todos tus dispositivos Android. Donde quieras, cuando quieras. Buena música 24/7, porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. ¿Ya cantaron? Ahora sí, volvemos a Rolabyte. Bueno, regresamos, estamos aquí todavía con nuestro... ¿Qué canciones? Que... Oh, gracias, sí. Mi viejo. Discúlpame. Bien, loco. Con razón que dice que con dos... Yo con esta, con esta frase, ya, maté, mijo. Hoy corono, muchacho. La frase del approach. Es. Hay que darse el gusto, muy bien. Es, y con frases no queda más ni menos que recuerden la primera guerra de bandas en el Museo del Rock. A partir de las 8 de la noche. ¿Quién se presenta, amigo Brian? ¿Quieres que lo diga o lo dices tú? El Clan Cangrejo. ¿A qué horas? A las 8 de la noche. En el centro, obviamente... En la mitad del... A las 9. In situ. El centro a las 9 de la noche. El centro en la mitad. In situ a las 22 horas. Recuerden, el 12 de junio, el día de mañana, en el Museo del Rock, 1865. 8 de la noche, así que pónganse en pilas nuestras radioescuchas. Y continuamos con nuestro gran artista aquí. Pilas, amigos, que irán a apoyar las nuevas bandas que están saliendo. Sí, recuerden que Rollabite y Lexi Boss también estarán presentes. Así exacto, que hay que sortearse quién va a estar presente. Recuerden que si quieren conocer a los muchachos... que va David y Sebas. Discúlpame, todos somos Rollabite, todos somos Rollabite y Lexi vos también. Así que chicos, si quieren conocer a los que están atrás de la cabina, detrás del micrófono, el día de mañana, martes, en el Museo del Rock, 1865. Recuerden que tenemos anécdotas, las bandas. A la siguiente semana hacemos entrevistas, corremos la voz y más que todo se da a conocer el talento, como exacto, decimos, eso. Y la especialidad de Rollabite, de encontrar a gente que tiene talento y darle la apertura a que siga adelante y que sigan conociendo. Amigos, aplauso para ustedes. Gracias. Estamos contratando público en vivo. Y con esa misma energía seguimos con Martín del Grupo Ilusiones. ¿Qué tal, amigo? ¿Qué tal las pasadas hasta ahorita? Mi viejo, ustedes son unos del truchas. ¡Qué buena vibra! Oye, ¿qué te sucede? Es buena palabra. Es buena palabra eso, señores. Ya saben que aquí, de la nada, aquí no solo escuchan música, sino también enriquecen su léxico. De cultura. Así es. Exacto. La jerga se amplía. La jerga ecuatoriana es diversa, hermano. Bueno, a lo que estábamos. Sigue, a lo que estábamos, señores. Cuéntanos un poco de la canción que tocaste antes de irnos a la pausa. Saldémonos del gusto, hermano. A ver, ¿por qué? Escucharla también con nuestra banda en YouTube, ya está subidita y ahí. Y sí, dime, ¿de dónde salió? Pucha, hermano, démonos del gusto. Es una frase que vino así a la cabeza de repente. Fue una disparadora. Yo venía de un chuchaqui, hermano. Levanté con la guitarra. Creo que soñado en el ritmo, hermano. Entonces empecé a hacer ese ritmo medio rock así, ¿no? Yeah. Yo dije, no, con este chuchaqui, ya sabes, ahí salen los cucos y los demonios y los ángeles, hermano. Yeah. Es una canción bien carnal, hermano, con el chuchaqui de ese rato. Si tú me gustas, yo te gusto, ¿por qué no nos damos del gusto, no? ¿Y dedicaste a alguien ese rato? ¿Sabes qué? A la cervecita. Está en stand-by, hermano. Se la dejé a mi hermano para que siga levantando, hermano. Pero bueno, esta está en tercera persona y se la canta a una mujer que quiere experimentar, ¿no? Después vemos qué pasa. Ahora que se habla de tú a tú, los géneros están igualándose, entonces la mujer ya no tiene por qué ocultar tampoco sus ganas. Exacto. Así que ya saben, chicas, por favor, a dedicar las canciones. Así es, chicas, no, a dedicar más canciones a los chicos. Ya rompan esa trama. Nos gusta mucho. Como per tabúes, ya. Eso. Sean libres, pero no zafadas. Otra frase. Improvisada. Aquí aprende más que la universidad. Vamos a poner en el Facebook, señores. Enrola Bible. Aquí, ve. Y cuándo has entonado esa canción o han tocado en conciertos esa canción? Sí, hermano. ¿Cómo es la gente no dice? La reacción, mi viejo, porque uno está ahí con la estrofa, se va enganchando la gente, pero cuando llega al coro a la mayoría se le escapa una carcajada de picarona. O puta, esta es para esta, yo la dedico. Eso es para mí. Eso es para... ¿Cómo están en Facebook? No lo deben decir. En YouTube. Recuérdame, bueno, cómo sí estás en Facebook. Sí me han tocado, sobre todo gente mayor, ¿no? Que sí me queda viendo. Puta, ¿qué estás cantando? O sea, ¿Qué es eso? Es cuando toca decir ya vamos con las profundas. Con él, con guitarra vamos a las profundas. Ese de darnos el gusto fue... ¿Cuál fue primera esa? Esa fue una de las primeras canciones que yo escribí en Nirvana, hace unos 2 años atrás. Y eso... La grabamos en ¿Y ese chuchaqui que era aquí en Quito o en algún lugar medio paradisiaco, así, como ese que fue una borrachera normal entre panas hasta el amanecer, hermano. Ah, ¿qué? Sí. Por eso yo me levanté con energía que me sentía Superman, hermano. Por eso salió esa canción. Pero con ese dedicar a la inseguridad después del chuchaqui, si me gusta, si yo te gusto, nos damos del gusto. Hermano. Y antes de la chuma también. No para las chicas, sino para el encebollado. Y antes de la chuma también, hijo, con la botella. Como veo, el talento fluye bastante. Y tienes... quiero saber, ¿alguna colaboración? Porque estábamos viendo los nombres de los artistas y tú. Claro que sí, la colaboración más importante ahorita es el bajo de las canciones en estudios, nos las hizo el gran bajista Mauro Vega, ¿no? Que ahora está tocando con Juan Fernando Velasco, se fue de gira recién, y está tocando con Sergio Sacoto su nuevo álbum. Él nos acolitó con los bajos. Oye, oye. Un buen amigo, un saludo para Maurito, es un crack. Como también se den cuenta que hay talento, hermano. Eso es lo importante. Y como nos quedamos picados de la anterior canción, Ochita, vamos con Ochita de Ser. Vamos Ochita de Ser con banda. Energía extrasensorial, tus pupilas y las mías en el medio de un contacto visual. ¡Qué intensidad! Lento intercambio de fascinación, cuentos cortos en secreto, la estrategia para un viaje inusual. Déjame entrar. Te veo como en espiral. Deseo sin disimular. Encuentro en tu piel el mar. En tu piel el que nos perseguía bien, para que nunca podamos ver más que piel. Y este amor tiene la virtud de distinguir todo eso que me hace crecer, alimenta lo más puro de mí, sabe vivir. Deseo sin disimular, encuentro en tu piel el mar, en tu piel el mar. Rola Bay. Lexi Voz, la comunidad musical más grande del Ecuador. ¿Y qué te pareció esa canción, hermano? Mijo, como yo hablaba desde el principio, energía, mijo. Energía extrasensorial, muchachos. Como pudieron escuchar. Toda esa energía y transmite, sí transmite, amigo. Sí, sí. ¿Para qué? Ese buen humor, ese ánimo, más oye, que todo. La vibra se transmite muy bien a través de la música, y es una manera impresionante de cómo se iba a transmitir esas vibras a través de una canción, loco. Bueno, y acá ahora sí, cuéntanos, ¿cómo fue que te inspiraste? Hermano, ¿qué sentido tiene la canción? Esa es una canción bien bonita y especial, mi viejo, porque juega con con dos conceptos. El primero es la conexión con una mujer y el segundo es con la naturaleza o con lo que sea que te haga sentir inspirado, ¿no? Lo extrasensorial, lo supernatural. Te gusta esa man que es casi imposible y por ahí lo logras. Esa sensación. Dios, mujer indomable, por Emilio, ¿no? Tú habla de eso, ¿no? Esa conexión de sola letra dice, empieza diciendo, mira la energía extrasensorial, tus pupilas y las mías en el medio de un contacto visual. Wow. Conexión de adelera. Chica, unos terrenos en hoy cuatro, hoy cuatro. Hoy dos con la anterior canción y dos con el primero. Démonos del gusto y de ahí energía. Y desbordamos de energía. O primero el contacto visual y de ahí démonos del gusto. Hoy cuatro. Dele, señores. Aquí no solo aprendes de música, también tips para conquistar. Vean nomás. Es una radio revista completa, señor. Te damos el instrumento, solo tienes que aprender a utilizarlo, sí, hermano. Aplica restricciones. Eso, los más conquistadores. Aplica restricciones. Si eres feo, no lo hagas. No, mentira. Yo somos bellos. Cuéntanos un poco más de ti, digamos, con tus canciones. Ahora, presentaciones. A ver, mi viejo, ahorita estamos aplicando un par de festivales. Que vamos, ¿ya? Estamos seguros que estaremos por ahí. Vamos a estar avisándoles de nuestras páginas. ¿Está bien, sí, doy? Sí, claro, por favor. Para eso es de bueno, mis radio, amigos, man. Síganos en ilusiones.se en Facebook, YouTube, Instagram. Ilusiones.se. Ahí estaremos subiendo toda nuestra información. Tal vez algún número que puedan contactarse por favor, contigo. Con 0984-537-320. 0984-537-320. Cualquier cosita, claro. Contratos. O para nuestros radioescuchas que quieran conversar con nuestro gran artista que tenemos acá al lado, al 2220-966. Las líneas están dispuestas para ustedes. Y no sé, tal vez de preguntarle de las canciones que acabaron de escuchar, alguna preguntita que tengan, y alguna si duda. Si quieren ser coristas, no se olviden de llamar también. No olviden, acuérdense. Que están dos puestos disponibles de coristas. Eran cuatro, pero ya se lo llevaron dos aquí. David y Bob, ya estamos. Muchacho, ya tengo trabajo. Para la chauchita. Eso, para la chauchita. ¿Qué ha sido chauchita? Ha sido obra, mijo. Excelente, muchachos. Cuéntanos un poco más. Y lo dentro extrasensorial. Cuando tú tocas esas canciones, porque, o sea, ahorita estamos escuchando la canción y es como que sí, una vibra bastante, digamos, juega con la metafísica. Exacto, dices vos, exacto, por no decirlo de otra forma. Hermano, ¿qué te diré? Yo desde que tengo unos 21, 22 añitos empecé a preguntar sobre el mundo, hermano, sobre qué pasa después de la vida, lo que uno se pregunta en... Y hay algunos que tienen miedo a la muerte. Exacto. Entonces te empiezas a preguntar esas cosas un poco más profundas de la vida en sí y empecé a investigar, a aprender prácticas de elevar la conciencia, como le dicen vulgarmente. Bien. ¿Y qué significa eso? Darse cuenta de más cosas que están pasando aquí, alrededor tuyo, se puede decir. En tu mundo interno. Ya. Yeah. Es bien bonito. Claro, el autoconocimiento, por así decirlo. Eso. O sea, no importa la ideología, sino ser más humano. Exacto, eso. Hermano. No importa. Eso. Creas o pienses, sino. Y de ahí salen estas letras que tienen. Y compartirla con la gente. Oye, claro. Ahí dice: este soy yo. ¿La ropita es prestada? La ropita es prestada, es, así es. Tal punto que hasta la carne es prestada. Es. Es prestada ya, porque volverá a la tierra, a la ¿no? Tierra. Es, para lo que sea de comer el gusano. Claro, uno acaba en el gusano. Pero en cambio, esta otra parte que dices, ¿a dónde se irá esto, no? Que, esto que es la conciencia, ¿a dónde me voy, hermano? ¿No? O el espíritu, se puede decir, ¿no? Entonces, a partir de esa pregunta nace esta curiosidad por el autoconocimiento. Ya nomás. Y con todo ese vean esa cátedra de espiritualidad. ¿Qué tal si nos deleitas con una canción? Pero vamos, ahí. Una ultimita para que nuestro radio escuche Vive la vida loca. Vamos ahí. Este está por grabarse. Se llama Todo lo que puedes ver, ¿no? Justamente. Verán que es exclusivo. Porque siempre hay algo más que ver, que aprender, que conocer. Vamos ahí. Es reaprender. Reaprender. Dicen que aprender es como recordar también por ahí. Vamos ahí. A ver unas palmitas, pues, amigos de la colita. Eso. Sí. Lindo. Lo que entregaste, solo una parte del paisaje. Te lo repito, aún me cuesta entender que todo lo que puedes ver, porque siempre hay algo más que ver. Vamos ahí. Hey. chequen esta. Un poco tarde, escucho tu voz que me comparte. Solo mirar es un encanto que da nuevos ojos al pasar. Nuevos ojos al pasar. Check it, check it, check it. Vamos ahí, rock. Algo en mí siguió acariciando tu pasión. Algo en ti creció atravesando la razón. Oh, lo que entregaste. Abre la voz de lo inefable. Ay, una probada de los labios que da un sabor a libertad. Un sabor a libertad. Última hoy. Checking it out. Como un enlace de esos mismos. Presiento tu luz que me complace. Marca un camino que mereces tener. Todos ustedes merecen, amigos. Todo lo que pueden ver. Todo. Todo lo que puedes ver. Y ahí va la parte psicodélica. Todo lo que puedes ver. Algo en mí siguió acariciando tu pasión. Algo en ti creció atravesando la razón. Atravesando la razón. Yeah. Bueno, esto es todo lo que puedes ver, amigos. Y esta última parte de la canción va dedicada al cumpleañero. Muchas gracias, muchas gracias. Todo lo que puede tener, todo lo que puede ver merece el cumpleañero. Gracias, gracias. Todo lo que puedes ver. Check it out. Todo lo que puedes ver. Mama. Todo lo que puedes ver. Todo lo que puedes ver. Bravo. Bravo. Qué señores, qué genialidad. Para que vean que en el Ecuador no es solo gente sin imaginar, porque si no hay imaginación, no hay algo que salga fuera. Gracias, de lo común. Mi viejo. Miren, aquí está mezclando y hasta los nombres son bastante llamativos. Hay talento en el Ecuador y lo estamos demostrando ahorita. Para muestra un botón. Dando a conocer que Ecuador tiene talento. Y más que todo, es producto nacional. Ya se cuña. 100% quiteñazo. Exacto, bueno, ya. Comparan de nuevo la voz gangosa a mis amigos oyentes. Estamos con resfriado, pero eso no nos impide estar aquí. Pero con vean, brothers. Si está resfriado ahí. Imagínate cuando esté bien. Cuando esté sana. Las gárganas con bicarbonato. Hicieron efecto antes de venir. Martín, qué chévere haberte tenido en el programa. Mi viejo. Un gran programa, la verdad. Lleno de energía. Lleno de energía. ¿Nos puedes repetir, por favor, las redes sociales? Por ¿dónde supuesto, te podemos encontrar? Mis amigos, saben que estamos a las órdenes para todos los que nos escuchan. Ilusiones.es, rock blues desde la mitad del mundo, música hecha en Ecuador con alma, estilo e intención. Y 0984-537-320. 0984-537-320. A las órdenes, amigos. Y de aquí, ¿cuáles son los futuros eventos que tienes o tienes tal vez agendado para todos los que escucharon hoy? Dicen, vamos a verle en vivo porque eso, para el que vale la conectar. Pena. Claro, vale sí, a la pelada, loco. Estamos definiendo dos fechitas que estaremos subiendo a la página para dos festivales que se vienen. Entonces, les esperamos ahí. Por favor, síganos para que estén al tanto de todos estos festivales en el que vamos a estar compartiendo tarima con bandas muy importantes también. Vean nomás, y ahí estará Rolabay también. Serán invitados y Rolabay, por supuesto, que estará ahí. Y encantados de cubrirlo. Pendientes para que lleven a su chica, su chico, su encebollado. Que se den el gusto. Lo lleven. Y lo miren y le digan, si me gusta, si yo te gusto, démonos de gusto. Vean nomás. Chévere, Martín. Y algo que te quería preguntar, y ya se nos iba así la idea. Fue el hilo, hermano. ¿Dónde te contactaron? Yo estaba diciendo, ¿dónde fue el contacto? ¿Sabes qué? Mi buen amigo Sebas, de ahí de producción. Roscón, no es que éramos decimos, amigos, ¿no? El Roscón. Nos hicimos amigos en un festival donde compartimos experiencia. Estaba ahí cubriéndolo y tocamos ahí. Fue el festival de la UTE que salió bien bacán, bien chévere. Yeah. Estuvimos ahí tocando con Ilusiones. Aquí, bueno, buenas noches, esto... muchachos. Sí, fue genial. Bueno, en realidad lo que estamos haciendo nosotros es igual un poco de cobertura, ya sabe. Nosotros somos... nos llamamos Cazatalentos. Buenísimo. Vamos a los conciertos, a los eventos, a los tributos de cada universidad. Y vamos logrando, entonces ya vamos viendo ya. Había las canciones, el público era fenomenal. El último coro era genial, todos eran cantando. Entonces ya cuando acabaron, ya bueno... Fui donde Martín le explicó un poco lo del proyecto y está aquí. Esa es, muchas gracias, Sebas, por la apertura a las bandas. ¿Y qué? Llevaré al equipo completo, hermano. Pero si ve cómo se descubren las cosas, señores. A nosotros nos manda que nos perdamos en la noche y él sí se va de mañana. No, pero qué chido. El pase libre, se fue, estaba laburando ahí Cevitas. Profesional, sí, no, pero sí, llevará sí, todo sí. El equipo. No. Nosotros también somos chéveres, mijo. Nosotros también. Yo también laboro profesionalmente. Llévame. Chévere, Martín. Un mensaje para la humanidad. Hijo, me la pones ahí, hermano. Que no dure una hora. ¿Qué les puedo decir, amigos, para la humanidad? Que a pesar de el mundo dual en que vivimos, de oscuridad y luz, alimentemos más del de la luz para así seguir creciendo como especie. Y el otro, un poco más de cada uno, arriésguense para cumplir sus sueños, porque cuando proyectamos al universo esa intención, todo confabula para que lo logremos, solo actuemos, no nos preocupemos del cómo, sino del qué. ¿Y para los músicos ecuatorianos? Los músicos ecuatorianos, que hay gran talento en este país, que sigan topándose con este equipo, por ejemplo, con esos cazatalentos. Por favor. Que sigan promocionándose, no se rindan, muchachos. Hay gente que hace una música extraordinaria, pero por ahí le falta el lado de la promoción. Para eso estamos todos igual, para ayudarnos. Eso. Entonces, un gran apoyo y empujón a todas esas bandas nuevas y a las que ya suenan. Pucha, mis felicitaciones por estar donde están. Eso. Sí. ¿Qué más qué artista quieren? Qué más completo, mi hijo lindo orador, cantante. El compositor, sí, bien. Hermano. Ya, le conquistaste a Calado, hermano, le conquistaste. Eso, ayudó la oratoria, que ahí está. El colegio. Con eso vamos a y yo creo que con eso... Con esto terminamos con una cancioncita, una más. ¿Será que tienes sí, algún guardadito ahí para nuestro radio escucho? Una cancioncita de 2 minutos. Oh, sí, exacto. Y mientras tanto nos despedimos. No. Ahí, sí. Vamos ahí. Sí. Una. Vamos ahí. Es una baladita ahí. Una canción super chill que dice así: hablar de ti es como acariciar el fuego. Sombras de luz que entre mis quemaduras veo. Demasiadas veces tengo que decir la verdad y no se me ocurre ninguna. Un respiro, ya, volver a empezar. Esa es desde el inicio. Hay que comenzar desde un comienzo. Comenzar desde un comienzo. Pues comenzar desde un comienzo. Ahí logramos cosas grandes. Eso. Tus ojos son un par de horas en el viento. Y asimismo, el plan final, de acuerdo a la versión del cuento. Mientras tanto caigo en cuenta de que vienes a mí, prefiero esperarte despierto. Un respiro, come on, volver a empezar. Esa es. Y así volvemos a empezar. Y yo empiezo despidiéndome. Ha sido un gusto tener aquí a ustedes. Más que todo, gracias por festejarme el cumpleaños. Todos los que nos están escuchando y a todos los que están presentes, un fuerte abrazo de mi parte de familia. Nati, gracias. Besos. Chao. Se despide Brian Baca. Sí, y así despidiéndonos, recuerden que www.radiocce.com pueden ver el pastelote que le tenemos acá a nuestro amigo para que sepa que le queremos mucho. David Quesada se despide. Un abrazo, siga por adelante y sean felices. Gracias. Bueno, ¡chau! Stalin llega hasta aquí, amigos. Hasta la próxima semana. Brian, una vez más, feliz cumpleaños, amigos. Se te quiere, festeja, Dios te bendiga siempre. Vamos para adelante. Bueno, amigos, ha sido un gusto estar aquí de invitado, amigos. Qué buena onda son ustedes y muchas gracias por estos espacios de cultura, de arte. Gracias por apoyarnos a los músicos. Martín Torres se despide. Ilusiones.se. Nos vemos, amigos. Buena noche. ¡Chao! ¡Chao, chao, chao! ¡Chao! Muchachos, acolitan con la despedida. Nuestros invitados lo hicieron bien. Aprenderá. Y a nada, tocará cantar en la ducha. Si no, vengan con nosotros el próximo lunes y escucha a los profesionales en Rolabyte, de 7 a 8 de la noche. Rolabyte. Promocionar.